cumbia colombiana, esta cumbia colombiana. La bailas así, moviendo las caderas, mueve la minera al compás del acordeón, al compás del acordeón. Cuando canta el bajo bacano, los negros empiezan a bailar, los negros empiezan a bailar. De acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, vamos todos a bailar. Radio Acupé, la mejor música para usted. Edgar, en el bajo bacano. Thank you. viejo. Llora la mulata, que siempre lo amó. Hoy está de luto, se murió su amor. Se murió su amor, se murió su amor. La negrita de mi barrio ya no usa colorá. Ahora se la he cambiado y le puse la rosa. Siempre lo hace para coquetear. Como ella me conoce, me hace calentar. No hace más que menear para hacerme desear. Muy coqueta va con la pollera rosa. Para allá, para acá, para acá, para allá. Muy coqueta va. Radio Coupé con la mejor música para usted. de mi tierra, dicen que es la mejor. Yo les traigo de Colombia este ritmo sabrosón, para que todos la bailen, así como la bailo yo, así como la bailo. Las negras que sigan meneando, y las negras que sigan meneando, de arriba pa' abajo, pa' arriba, y levanten bien las manos, de arriba para abajo, para arriba, y levanten bien las manos, de arriba para abajo, para arriba, y levanten bien las manos. Oye mi negrita, no te pongas a llorar. Me voy para el baile, me voy a gozar. gozar. Oye, mi negrita, no te pongas a llorar. Esta noche me voy pa' la cumbeamba, me voy con mis amigos hasta la madrugada. No quiero revanchas, no quiero rencores, voy a bailar cumbia, se oyen los tambores. Voy a bailar cumbia, se oyen los tambores. Pongas a llorar, me voy para el baile, me voy a gozar. No quiero que te enojes si te pongas a llorar. Me voy para el baile, me voy a gozar. Oye, mi negrita, no te pongas a llorar. Me voy para el baile, me voy a gozar. No quiero que te enojes si te pongas a llorar. ¡Saúl! ¡Sacúdelo! ¡A que sobra! We'll be right back. está bailando la negra, los negros vienen detrás. Ella mueve su cinturita, la mueve con suavidad. Está bailando la negra, los negros vienen detrás, los negros vienen detrás. Se amaca pa' acá los negros detrás, se amaca pa' allá, la apoyamos de atrás. Si se amaca pa' acá los negros detrás, se amaca pa' allá, la apoyamos de atrás. Si se amaca pa' acá los negros detrás, si se amaca pa' allá, la apoyamos de atrás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Soy de Argentina y aquí se baila cumbia, cumbia colombiana. mexicana, cumbia sonidera, pero soy de Argentina y aquí se baila cumbia, cumbia colombiana, cumbia sonidera, levantando los brazos, moviendo la cadera, cumbia colombiana, cumbia sonidera. Thank you. sé qué haría si te vas de mí. Porque por ti muero y me desespero. Porque por ti muero y me desespero. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando llega ella es la más bella, por su movimiento al bailar. Cuando llega ella es la más bella, por su movimiento al bailar. Mira cómo mueve la cadera, mira cómo baila al compás. Mira cómo mueve su colita, es un movimiento de bailar. Ella no quiere que la toque, solo que la mire nada más. Ella no quiere que solo que la mires nada más. Mira cómo mueve pa' adelante, mira cómo mueve para atrás, pa' adelante y para atrás. Mira cómo mueve pa' adelante, mira cómo mueve para atrás, pa' adelante y para atrás. Y ahora